Esto es Cali al ritmo del territorio. Radio Caire Solar. Capítulo 1. Romper la cerca. Cali, ¿cuál es el ritmo del territorio? ¿El ritmo o los ritmos? ¿Para Caire Solar? Puñado de tierra. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma, lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo, con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron. Entonces el Colprovi lo que hacía un poco era construir propuesta, ¿no? O sea, cómo empezar a romper con estas prácticas también organizativas de centrarse solo en la exigibilidad de derechos y cómo pasar a pensarse la malnutrición y la desnutrición. Y ahí había, digamos, un problema de fondo, y es que la gente decía, no, pero es que nosotros, yo no soy malnutrido, yo no soy desnutrido, aquí no hay problema de hambre porque todos los días como. Pero cuando hablábamos de qué como, entonces la comida era arroz y huevo y frutiño, o sea, era una alimentación que no te nutre, sino que te llena estómagos. Entonces ahí es que se empieza a sembrar en la ladera. En términos de esas autonomías y esas rupturas que se hicieron, pues como que era sembrar, como de primero desde lo que vos más comés, ¿no? Se empezó a sembrar en huertas familiares y luego en los huertos colectivos. Ahí entonces se empieza a sembrar, pero por ejemplo en ocasiones se compraban semillas, esas semillas que son pues de estos paquetes agroindustriales que vienen con agrotóxicos, que contaminan la vida. Y después entonces empezamos a preguntarnos un poco sobre, bueno, y la semilla que es el origen como de la vida, ¿cierto? Una de las manifestaciones más hermosas de la existencia y de la vida, ¿por qué empaquetada? Entonces ahí esa fue otra de las rupturas que se empezó a hacer y a decir, solo vamos a producir o a sembrar semillas propias, semillas que hayamos recuperado nosotras y nosotros, y como parte de unos ejercicios de autonomía alimentaria, de autogobierno comunitario. La milpa está ubicada en el barrio San Antonio, que es un barrio tradicional de la ciudad de Cali, prácticamente en el centro de la ciudad de Cali. Lo que hace que cuando la gente ve este lote sembrado de plantas y que están creciendo árboles y comida en vez de columnas de concreto y de hierro, pues se tienen que preguntar, ¿no? ¿Esto tan raro por qué y con qué fin están haciendo esto? Precisamente entonces el hecho de que esté aquí en la mitad de la ciudad ha causado mucha curiosidad y ha causado que la gente converse al respecto, y eso es importante, ¿no? Que genere algún tipo de inquietud. Yo lo ubicaría, digamos, como una juntanza de, en primer momento, de personas que tenían una confianza o que tienen algo en común. Y, digamos, la primera característica era que éramos parceros, parceras. Fuimos pensando cosas, ¿sí? Y ese pensar cosas nos llevó a decir, bueno, nosotros estamos trabajando en conocimientos que tienen que ver con la agricultura. Nos gusta el campo, creemos que la alternatividad está en el campo, creemos, digamos, que las posibilidades de vida, de otras formas de vida, están en el campo. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos a esto, sí? Y salió Sur Común porque, digamos, ese nuestro futuro común es el sur, digamos, sí, hay un asunto ahí en términos de lo político y de lo ideológico que dice yo no voy para el norte, sino que voy para el sur, y por eso Sur Común. Y Tejido Popular porque estamos tejiendo cosas desde lo popular. Sembrando es un colectivo, es una huerta comunitaria ubicada en la Universidad del Valle. En esta zona se tienen diferentes cultivos, principalmente de plantas alimenticias, y además se comparte o se integra esa siembra, digamos, de plantas alimenticias con los árboles que ya hacen parte de la universidad, algunos árboles de bosque seco. Es un lugar que te llama la atención porque está rodeado por una pared de unos 30 metros que tiene una zarigüeya muy bonita dibujada, y cuando terminas de rodear esa pared hay un espejo. Ese espejo te invita a mirarte y a hacer una reflexión acerca de lo que estás viendo, y lo que tú ves en ese espejo es a ti mismo, pero rodeado de todo ese entorno vegetal que compone la Universidad del Valle y que compone el huerto de Sembrando. Es una reflexión para darte cuenta que no estamos ajenos a este entorno, que somos uno más, y que la idea es conectarnos cada vez más con esa naturaleza que nos rodea. También en Sembrando es chévere porque tiene la oportunidad de compartir con personas de diferentes carreras y con la comunidad caleña, incluso de otras zonas del país que no necesariamente son profesionales, pero que pueden en esta dinámica de sembrar y de conservar la semilla nativa contribuir y enseñarnos muchísimo. Porque estaba buscando un nombre que tuviera impacto y que fuera muy político, pero pensando en la gente que vivía dentro de estos sectores, que la mayoría de estas personas son madres, cabezas de familia, que por lo general siempre son personas que trabajan en casas de familia o que tienen ventas ambulantes, y casi siempre se vendía o mango o aguacate o chontaduro en honor a estas platoneras. El chontaduro adquiere el nombre, pensando también que los que van a recibir el abrazo y el cariño son los hijos de las platoneras que andan en el rebusque porque no tenían dónde dejar sus hijos. Pero casa, porque es una casa donde llegas, encontrás afectividad, cariño y se crece como familia. El huerto para mí como familia En todo el tiempo que he estado me ha servido muchísimo en la parte de económico, porque yo traigo lo que se siembra, se comparte con las familias lo que se ha sembrado, entonces eso le ayuda a uno que si usted tiene que sacar 50 o 60, bueno, cualquier dinero para comprar cosas, aún hasta allí cuando estábamos en el otro terreno que sacamos muchísimos plátanos y muchas frutas, entonces eso sí le aporta a uno aparte del bolsillo, que ahí viene lo económico. Y en lo político, pues es el rescate y el valor y la lucha de la resistencia de la semilla nativa para que no nos la quiten. La necesidad de sembrar en la ciudad empieza, pues, por mirar el panorama mundial, ¿no? Primero, si uno mira hacia dónde va la humanidad y todo lo que está pasando, lo más real y vital es sembrar comida y cuidar el agua. Me parece a mí que eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Entonces, como no me he podido ir al campo por situaciones personales, yo decidí que me iba a traer un pedazo del campo a la ciudad y que había otra forma de vivir en la ciudad y que no necesariamente para uno cuidar tenía que irse a un sitio pristino y hermoso, sino más vale este sitio que tiene tantas necesidades, pues a ver cómo es que lo vamos a mejorar, ¿no? En vez de irnos a buscar un sitio ideal, pues volvamos al sitio donde estamos, el sitio ideal para vivir. Sembrando, si bien está en la universidad, no está contenido por las rejas de la universidad. Sembrando, de hecho, no se considera un huerto universitario, se considera un huerto comunitario. Un huerto comunitario de Cali, es de Cali, es de la ciudad. Y cuando yo no bloqueo la entrada y no limito el conocimiento que se está dando en Sembrando a los estudiantes, sino que abro las puertas al que quiera llegar y aprender, eso hace que ese sentir que uno tiene y esas lógicas y esos objetivos traspasen las rejas de la universidad. Sembrando es una idea, es una meta, que es conservar las semillas nativas, y por tanto, después de que alguien cuente esa idea y logre apasionar a otro, ese otro va a salir de la universidad y va a llevar esa idea a otros y a otros, y ahí eso que quiera hacer Sembrando deja de quedarse limitado simplemente a la Universidad del Valle. Y bueno, eso es imparable, o sea, una idea ya no la paras. Me suena el compromiso a una vida, a tranquilidad, a alegría, a acompañamiento, solidaridad. ¿Tiró duro? Yo he estado en muchos cultivos con agroquímicos y todo eso, y eso me hiciste pensar a qué sonaba eso, porque lo más perceptible es a qué huele, por eso suena a nada, porque está muerto. Se pone un escudriñar y uno ve que la mayor posibilidad de vida para las personas no se encuentra en las ciudades, porque sus espacios están limitados, y tal punto que no permiten hacer algo básico, como producir sus alimentos. ¿En qué momento nosotros tenemos que delegar como personas la base fundamental de tu vida? Es comer, como si le delegara la respiración a otro. No, espérate, dame un chorrito de aire. No te llega un chorrito de aire, ni te venden un chorro de aire. Usted tiene que solucionársela a usted mismo. ¿Cómo esto de la seguridad alimentaria, un poco para ponerlo desde esta pregunta sobre las autonomías y las soberanías, que aplica tanto para la alimentación como para todo lo demás, es un sofisma y es un discurso institucional propio del modelo desarrollista capitalista, donde nos quieren vender la idea del control, de que nos van a garantizar la alimentación digna para todos y para todas, y en producción en serie, es decir, desde modelos intensivos y extensivos. Entonces, intensivos en la medida en que intensamente destruyen la tierra, van a un ritmo destructor de la tierra, pero intensamente van destruyendo a las y los campesinos, indígenas, afro, mujeres, en fin, a todo el que está relacionado con la tierra. Y extensivo es que se va propagando a través de estas estrategias de monocultivo que pretenden homogenizar el alimento también. Y no es solo homogenizar el alimento, de fondo hay una mirada y es homogenizarnos también a todas nuestras formas de pensar y de ser. y es vendernos la idea de que tenemos que comer comida chatarra como la venden en los países aparentemente desarrollados y que van en contravía de la vida. La agricultura orgánica se inspira en la naturaleza para, digamos, desarrollar su proceso de agricultura. Entonces, se usan minerales, que son las rocas, se usan los microorganismos que están en el estiércol de la vaca, se utiliza materia orgánica, que es lo que está presente en un bosque. O sea, miramos a la naturaleza, miramos los ecosistemas, miramos el bosque, porque ustedes ven un bosque y ven un poco de árboles. Y ahí lo que vas a encontrar es una diversidad, porque además las plantas allá no se enferman, no hay bosques enfermos. Hacen el proceso de la vida, el ciclo normal de nacer, reproducirse y morir. Que morir es integrarse otra vez a la tierra, ¿no? ¿Cómo comenzamos a meternos en ese cuento de sembrar para la vida y haciendo acciones? Acciones no solamente que quede aquí, no solamente que ya tengamos conciencia, sino cómo transformamos, porque la idea es esa, ¿no? No hay que queda en solo discurso y que pues, de sembrar para la vida nos ha metido en el cuento de la alimentación, pero también en el cuento de la realidad. Reconocer cada ser que existe ha sido muy bonito. Solo vamos a producir o a sembrar semillas propias, semillas que hayamos recuperado nosotras y nosotros, y como parte de unos ejercicios de autonomía alimentaria, de autogobierno comunitario también, y de... Este es un intento de liberación de la Madre Tierra en Cali, 21 de enero de 2019. Pueblo, tenemos que queda a partir de las 7. Para que no sabía, ya saben que tenemos que entonces hacer un llamado a derechos humanos que nos acompañe después de esa hora. Porque si no, nos van a llegar los colochos y nos van a encender aquí, nos van a llevar no sé para dónde. O sea que, muchachos, el ejército a partir de las 7, hagamos un llamado, por favor, para que nos acompañen, porque esto tiene que ir hasta... Bueno, el ritmo en el hacer cambia en la medida en que uno, digamos, siempre ha estado de una u otra forma vinculado como a lo que llaman el activismo, pues, social o político. Y uno ve que allí, digamos, es una máquina que te atrapa y te consume. Y todo el tiempo vos puedes sentir que no es suficiente. Y que los problemas y que lo que pasa son tan enormes y que vos, por más que te movas, es como inconmensurable pues, esa relación entre lo que vos puedes hacer y los cambios que puede generar. Esa reflexión de poder uno mirar, que no es dejar de hacer, sino entender también las lógicas de uno ser pausado pero constante. Y que, digamos, la posibilidad de transformar cosas también parten desde los lugares y desde las posibilidades tanto individuales como colectivas, y sentir que de pronto en esos cambios también se van generando y están promoviendo cambios más grandes. Y es como no creer que uno lo pueda hacer todo, ni ningún parche pues puede hacerlo todo, pero tampoco que eso termine pagándole la chispa. Entonces estos otros ritmos yo creo que tienen que ver con poder agenciar cambios, pero cambios que estén, digamos, de acuerdo a uno y que no impliquen como un sacrificio, sino un goce. Porque venimos de una tradición política donde el sacrificio es lo que se valora, ¿no? Podemos ver el ejemplo pues, de los armados, pues el sacrificio, la valentía, el poner la vida en riesgo, el morir o matar, si es esa lógica, que implica que, pues, por lo menos yo no estoy de acuerdo en eso, si lo que uno hace no es gozoso, uno no siente alegría, pues realmente no vale la pena mejor dejarlo pasar. Y es que un huerto en la ciudad es un torpedo, ni el hijueputa. No saben la bomba que les acabaron de meter. Los volvieron a sacudir, güey. Al origen, pues. Volvamos al origen. Lo sacudieron. Porque la gente empezó a pensar, bueno, ¿y yo qué hago aquí en mi casa más allá de ver al administrador de este establo a las 6 de la tarde? Entonces la gente empezó a inventar cosas y a reubicarse. No, la palabra no es reinventarse, sino a reubicarse. ¿Qué es reubicarse? Pues papi, estaban saliéndose, se estaban desviando de sus raíces. Venga, volvamos al solar, venga, volvamos a la terraza, venga, volvamos al parque, venga, volvamos a cualquier pedazo de tierra. Se empezó a ver como un acto revolucionario en Cali. Entonces cada centímetro de tierra hace vibrar a la gente. Y esa vibración hace que las reflexiones para sí mismos, su familia y sus comunidades sean diferentes en generar un nuevo ser, porque no hay ciudad sin agricultura. Minga, con el pie sobre la madre tierra, somos uno para todos sobre el ancho cielo. Venimos del sol, pero también somos seres de la noche, del relámpago y el trueno. Aquí estamos como si fuéramos racimos de maíz, bajo el humo espeso de la indiferencia. Estamos cada día curtiendo nuestros cuerpos en el trajinar de las horas. Retoñamos en minga, nos amarramos a la tierra y como pájaros elevamos vuelo hacia los sueños de la gente que indaga en esta misma fuente.